creo que la vida siga igual. Otro trago más que doy el día de hoy por ti, un chocolate para desquitar lo que advertí, lo que advertí. No me alcanza más, me tengo que encontrar y así llegar a ti. Que entiendas lo que yo sufrí. Con el paso del tiempo me di por vencida, no creo ya más en ti. Y siento que esto no se puede así. Entiende que esto no es el final.